Mi nombre es Daniel Juan Luisa, estoy en noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. En particular, pienso que la apertura que te brinda la radio Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura como tal te permite implementar y poner en práctica todos los conocimientos aprendidos durante la carrera. También te permite desarrollar nuevas capacidades y nuevos conocimientos en lo que es la vida laboral. En lo particular, podría decir que desarrollar mis capacidades académicas dentro de la Radio Casa de la Cultura me ayudó mucho a tener en cuenta cómo es este sistema y el tipo de dinamismo que se genera, y también lo cuán importante es la comunicación dentro de la sociedad.